Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Del escritor Bruce Marshall recordamos con gusto novelas de su primera época, luego decae bastante, como El mundo, La carne y El padre Smith, y A cada uno su denario y El milagro del padre Malaquías. Curiosa fue su conversión al catolicismo. Se había educado en un rígido puritanismo protestante y, según cuenta, no estaba acostumbrado a ver cómo se exterioriza la alegría, cosa tan sana y tan propia de un cristiano que vive motivos para vivir contento. Las ceremonias religiosas a las que solía asistir estaban impregnadas de seriedad y de rigidez. Pero este aquí que un día se llevó la gran sorpresa. Asistió por primera vez en su vida a una misa católica con motivo de la primera comunión de un compañero, y en medio de la celebración se le escapó del bolsillo una moneda. La moneda fue rodando por el pasillo central del templo ante la mirada curiosa de los presentes y del mismo sacerdote, hasta ir a desaparecer engullida. También es mala suerte, por la única rejilla de la calefacción existente a varios kilómetros a la redonda. La cosa es que el sacerdote se dio la risa y a los demás feligreses se les contagió la risa del sacerdote. El pequeño Bruce no salía de su asombro y pensó al mismo tiempo: esta debe ser la iglesia verdadera. Aquí la gente se ríe. Pensemos que son muchas las manifestaciones de la alegría. Personas que ríen, cantan, juegan, cuentan chistes, están de buen humor, etc. Hay veces que la alegría es sincera, en otras ocasiones se busca simplemente aparentar que se está bien. José Miguel Guzmán escribió: si la alegría no está plenamente en las manifestaciones anteriores, la pregunta surge espontánea: ¿en qué consiste la verdadera alegría? La respuesta es sencilla. La alegría está en la autenticidad de vida, en ser lo que se es. Esta es la clave. No radica en aparentar ni en tener cada vez más posesiones, ni mucho menos en estar riéndose superficialmente de manera constante, porque, como bien dice el dicho popular, la risa superficial abunda en la boca de los tontos. Para la esposa y madre, la alegría estará en entregarse por completo al esposo y a los hijos. Si se es padre, la alegría radicará en la buena educación de los hijos. Y qué satisfacción da a un padre de familia ver a sus hijos ya grandes, bien formados. Para el hijo, la alegría debe consistir en obedecer a sus padres, que representan el querer de Dios, y en ser caritativos con los que lo rodean. Pero para el cristiano, que por definición es seguidor de Cristo, la alegría consiste en la coherencia de vida, en ser, por lo tanto, fiel discípulo de Cristo. Esta es la fuente de la verdadera alegría. Así pues, para el auténtico seguidor de Cristo, la verdadera alegría se encontrará en buscar agradar en todo a su Señor, en hacerlo feliz con cada una de sus acciones, Pero cuando se empiezan a hacer cosas que van en contra de lo que se es, se irá creando en esa persona una división interior. Cuando no se vive como se piensa, se termina pensando como se vive. La genuina alegría produce una satisfacción interior. ¿Quién no ha experimentado esa paz interior que se produce cuando se es fiel al deber, cuando se llevan las responsabilidades al día o cuando se tiene una conciencia tranquila? ¿Cuánta alegría posee el que tiene una sola cara? Y por el contrario, ¿cuánta tristeza e insatisfacción se crea cuando se tiene dos personalidades diferentes que se usan dependiendo de los casos, cuando más convenga? El cristiano, el seguidor de Cristo, estará verdaderamente feliz cuando consciente y animosamente lo siga. Cuando, olvidándose de sí mismo y de sus gustos personales, se entregue a los demás para ayudarlo en sus necesidades y compartir así la alegría que lleva adentro, que nada ni nadie le podrá quitar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.